voy a amarte. Soy un pobre vago, estoy desempleado. Cada cosa que hago siempre termina pa'l carajo. Adiós mi negra, yo me quedo en la vereda, viviendo de nuevo cada instante y cada pena. Quiero que le des un pico más a la botella y que me des uno a mí, así recuerdo cómo besas. Quiero el último beso antes de dejarme y que recuerdes bien que siempre voy a amarte. Botella y que me des uno a mí, así recuerdo cómo besas. Quiero el último beso antes de dejarme y que recuerdes bien que siempre voy a amarte. Quiero que le des un pico más a la botella y que me des uno a mí, así recuerdo cómo besas. Quiero el último beso antes de dejarme y que recuerdes bien que siempre voy a amarte. De ilusiones, no eres más que una ingrata que me La Ingrata. La película nos muestra de manera magistral, con un naturalismo, no abordado en mucho tiempo en el cine argentino, reflejando crudamente la situación decadente de la sociedad argentina, comenzando a sufrir los efectos de la convertibilidad, con índices de desocupación, marginalidad y delincuencia crecientes, en camino hacia la crisis de 2001. Interesaba una cosa ligada a esa cuestión sucia, urbana, de cierta naturalidad en el léxico, en el modo de hablar. Yo leía mucho Bukowski y Salinger, que por ahí no tienen nada que ver, pero en ellos había una búsqueda de cierta verbalidad muy naturalista. Por otro lado, en esa época había visto rapado, y me había parecido muy interesante esa cosa despojada, que tenía la película de Martin Regman. En tanto, Adrián venía haciendo unos cortos, que si bien no tenían una cosa tan urbana, sí me parecía que tenían esa búsqueda realista de contar historias, con pibes de barrio, recuerda Estaniaro. Voy a salir de acá, voy a brindar por vos. por todo el tiempo que pasó, por tu sonrisa triste esa mañana. Yo te deseo que bien te pueda mantener ese muchacho que conseguiste la madrugada de esa mañana. Las bebidas y las mujeres son hermanas, las dos te quieren, las dos te matan. Dame, dame, dame un vaso más, meta, meta, meta hasta el final. Las dos te quieren, las dos te matan. Ahora podemos ir a la esquina. Sí, sí, vamos, vamos. Yo quiero brindarle por ella. Ahora vamos a hacer un cartoncito ahí. Sí, sí, sí, please. A brindar por ella. ¡Para ti, ingrata! No fui yo, no fui yo, fue su mirada. Fue la forma en que esa mujer me insinuó que la tomara. No fui yo, no señor, no fue mi mano. Fue la forma en que ese tinto me insinuó que me acercara. Voy a salir de acá, voy a brindar por vos, por todo el tiempo que pasó, por tu sonrisa triste esa mañana. Yo te deseo que bien te pueda mantener ese muchacho que conseguiste la madrugada de esa mañana. ¡Sí! Las bebidas y las mujeres son hermanas, las dos te quieren, las dos te matan. Dame, dame, dame un vaso más, meta, meta, meta hasta el final. Las dos te quieren, las dos te matan. Las bebidas y las mujeres son hermanas, las dos te quieren, las dos te matan. Dame, dame, dame un vaso más, meta, meta, meta hasta el final. Las dos te quieren, las dos te matan. En la serie de castings, apareció Jorge Cézanne, un joven de 17 años que rápidamente se convirtió en el Pablo que los directores buscaban. En esa época yo laburaba de albañil, ese fue mi primer paso en la vida profesional. La primera vez que actué, fue en el casting de Pizza. Yo hice casting 7 u 8 veces, hasta que me confirmaron que hacía la peli, y antes de filmarla también estuvimos como un mes todos los actores conviviendo. Pizza fue algo muy importante para mí. Los directores y el cordobés me acompañaron. Yo nunca había estado en un set de filmación, así que esa actuación realmente es de los directores y de mis compañeros.

me siento. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Eso fue Antonio Ríos, Amor Prohibido. Y ahora seguimos con, según mi propio criterio, el último gran género musical argentino, la cumbia villera, pero particularmente, su majestad, Pablo Lescano y sus damas, gratis. Weepy. Así, pará.